conservadores, anticristianos, antifamilia, matrimonios contra naturaleza, todos los del arco iris va a entrar en su cabeza como algo normal. Los va a educar en sensualidad, en el evolucionismo ateo, los valores antibíblicos, la incredulidad, el antropocentrismo, el libre pensamiento. Si tú mandas a tus hijos a la escuela, tenemos ahí varias maestras. Me daba pena hoy que estaba hablando de ese tema. Hay una hermana que es directora de una escuela secundaria y nos ha platicado mucho de lo que sucede en esa escuela secundaria. Ni te lo puedes imaginar. Ya líneas de distribución de narco y no te puedes meter. Es terrible en una secundaria. En una secundaria, estamos hablando de una ciudad de Holanda, Irapuato, Holanda, así se llama. Hermanos, ¿tienes garantía, hermanos, de qué le van a, de qué tienes garantía si los entregas al mundo? ¿Tienes garantía de que los introducirán a una experiencia de drogas? ¿Los invitarán a la marihuana, al cemento, a las pastas, a los quesos, al alcohol, a la droga, al sexo, a la rebeldía? ¿Tendrán un lenguaje más florido que los de Tepito y una socialización patológica, no? De esas personas que llega a buscar a tu hijo, uno con una arracante y un peinado de esos de pico. Órale, carnal, no sé, lo no decir este cuate, aquí no hay ningún carnal. Tuyo, ninguno es tu carnal, ¿verdad? Tú no quieres saber nada de eso, ¿verdad? Eso es lo que tienes garantía. O sea, yo lo puedo decir con conocimiento de causa, hablando no solamente de esta secundaria, sino de muchas experiencias. ¿Tú qué harás? ¿Entregarás a tus hijos para que sean educados por un sistema corrupto e irresponsable? Donde nadie enseña, donde nadie reprueba, donde te encuentras que los niños de 6 años están encerrando a sus compañeritas en el baño. También maestras ya jubiladas nos cuentan sus historias. Hay una maestra en Querétaro, no te estoy, es 6 años, 6 años de primero de primaria. Y no puedes expulsar al chamaco, no lo puedes expulsar porque te lo impide la autoridad. Tienes que pasarlo de grado, tiene que seguir ahí. O sea, estás con un violador no potencial, sino ya consumado, y lo tienes que soportar ahí. Es el compañero de tu hija, está en el mismo grupo, está en primero B, ahí está. Hermanos, estamos haciendo esto patético quizás, ¿no? Pero o sea, si van a ser educados en un sistema donde nadie enseña, nadie reprueba, donde tú te encuentras, esa es experiencia personal, ¿no? Un sujeto de 18 años que te trae un certificado de preparatoria, no puede hacer una regla de 3, no tiene lectura comprensiva y tiene un criterio de almeja. Y tú me dirás, pero las almejas no tienen criterio, pues por eso. Y está buscando trabajo, ¿lo vas a contratar? Pregúntate, o sea, ¿para qué me casé? ¿Para entregar a mis hijos a que sean formados por otros? ¿Te quejas de que tus hijos tienen otros valores? ¿De que tú quisieras enseñarles esto y aquello y lo otro? ¿Y por qué no se los enseñas? Es que estoy ocupado. Otra vez el mismo punto, ¿no? Están siendo formados con otros valores y costumbres de antemano que tú sabes que no agradan a Dios. Hermanos, sería muy ingenuo pensar que trayéndolos al culto y a la escuela dominical, como ya dije, cosa que algunos a veces ni siquiera eso cumplen, ellos podrán escapar de la corriente avasalladora del mundo. Repetimos, la escuela dominical la escuela, hermanos, en la Ciudad de México, me corrige hermanos si estoy mal, en la Ciudad de México tiene ¿cuántos años? ¿7 años? ¿8 años? ¿Se suspendió la escuela dominical? Más o menos, solamente tienen el servicio de la predicación y de la adoración. No es indispensable, no hay ningún versículo. Yo no digo si está bien o mal, solo estoy comentándolo, ¿verdad? Es una ayuda a la escuela dominical. La responsabilidad es de los padres. Hay que dedicar tiempo. Hay que dedicar tiempo. Las escuelas, sea la escuela dominical, la escuela de natación, de música, de deportes, son tus ayudantes, pero el responsable de la educación de tus hijos y de entrenarlos eres tú. Tú eres el responsable de que sean hombres de bien, hombres de Dios, varones útiles para la obra de Dios o mujeres útiles para la obra de Dios, para que sean ayudas idóneas. O sea, nos ha tocado ver, hermanos, matrimonios que han durado 2 semanas. ¿Puede usted creer eso? 2 semanas. Se pelearon desde antes, pero duraron 2 semanas casados. ¿Lo puede creer? Y el segundo matrimonio estuvo peor. Ese duró como 1 año. Estoy hablando de la misma persona. Duró como 1 año, pero cada quien vivía en su hogar. La señora no podía cocinar ni agua, se le quemaba el agua. No sabía escoger los frijoles. Nada más imagínense ustedes, me ponían a mí así a hacerlo a los 4 años, creo que estaba escogiendo yo los frijoles. De repente le echaba una piedra de mi hermano. Hermanos, no ponemos a nuestros hijos, hermanos, los que somos ya mayores, no poníamos a nuestros hijos a limpiar los frijoles, a sacar el prietito del arroz y todo eso. Pero algunas señoras creo que ya ni saben hacer arroz. Se les quema el agua, ¿no? Hermanos, tenemos que educar. Si usted va a entregar una hija en matrimonio, tiene que entregar una hija capaz, ¿no? Capaz de ser una esposa. Hablaremos de ese tema en la próxima sesión, ¿no? Cuando una hija está preparada, cuando un hijo está preparado para casarse. Pero esa es responsabilidad de nosotros enseñarles. Ahora, vamos a dar algunas recomendaciones. Efesios 6:1. Dios nos ha dado una responsabilidad específica de criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación. Hijos, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, y honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La promesa es de larga vida, ¿no? E implícitamente de una muerte prematura si eres un hijo desobediente, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y a vosotros padres no los provoquéis a ira, sino el mandato, criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Ya explicábamos ese punto en parte, diciendo la amonestación es la enseñanza, ¿no? Las reglas de la casa, o sea, se las enseñas tú, los estatutos y los principios que Dios nos ha enseñado, sus mandamientos, enseñados al niño para que él los repita, los recite, los entienda, los obedezca, y reforzado con la vara, ¿verdad? Cumplimiento de tareas, responsabilidades. Hay niños que todavía tienen 15 años y se levantan, ni su cama atienden. Sí, le andan preguntando a la mamá, ¿no? A los 18 años, mamá, mi zapato, ¿dónde está mi zapato? Mi zapato, yo sé dónde están mis zapatos, usted sabe dónde están los suyos. ¿Cuántos años tiene usted? 15, ¿y no sabe dónde están sus zapatos? ¿Es retrasado mental o qué le pasa? O sea, ¿dónde se guardan los zapatos? Ahí está. Ahí deben estar. Es que no sé dónde los dejé, pues entonces búscalo. Si no, vete con un zapato a la escuela, pues. No encuentro mis calcetines. O sea, no tienen su cama, no barren, tienen un chiquero, no se bolean, no saben bolear los zapatos, hermano. ¿Usted cree eso? Nos encontramos hace algunos meses, ¿sí? Ahí van en el carro, se le poncha una llanta a la hermana, ¿sí? Ahí está su hijo. Su hijo me llega como por aquí así, es como un gigante, así como el hermano está grandote. Sí. Pero todo el mundo veía y le daba la vuelta a la llanta y le daba la otra vuelta. ¿Dónde está el gato? Dijeron, no lo hemos visto, no ha pasado por aquí. No, yo no me refería al gato de levantarle. Usted sabe que para cambiar una llanta se necesita un gato, ¿no? Y estaban pensando que era un gato, un felino. No, hermano. La llave de tuercas. A ver, ábranle la cajuela. Ahí estaba la llanta, la llave de tuercas, el gato, el león, el perro y todo lo demás estaba allá adentro. Ya lo sacamos. Hermano, tu hijo de 15 años, de 16 años, ¿sabe cambiar una llanta? ¿Me explico? Son tareas. ¿Quién la va a hacer? La señora va a poder escoger frijoles y guisar frijoles, yo supongo, ¿no? A los 15 años, un arroz que le salga bueno, no con tanto ajo. Ni pasadito de sal, exacto, ¿verdad, hermana? Ya que sea un buen arroz. Pero si el niño no sabe cambiar una llanta, hermano, hay labores de los hombres, ¿no? Educarlos, enseñar. ¿Quién lo va a enseñar? Hermano, usted y yo necesitamos pasar más tiempo, mucho tiempo de instrucción con nuestros hijos. Es tiempo invertido, hermano. A veces como padres estamos tan ocupados que sentimos que no tenemos tiempo para los hijos. No hay tiempo para... O sea, ¿no puedes salirte a caminar con tu hijo? ¿No puedes salirte a andar en bicicleta con tu hijo? ¡Papá, vamos a ver! Hermanos, los que ya tenemos nuestros hijos fuera de la casa, algunos tenemos perrijos, son parecidos, ¿verdad? Pero tú llegas a la casa y tu perrijo ya te está esperando, ¿no? Con la cuerda para que lo saques a pasear. Con la cuerda en el hocico. Y llegas y luego se te presenta con la cuerda en el hocico, ¿no? Así que ya estoy listo. Pues tienes que sacar a pasear al perro, ¿no? De perrijo, ábrele la puerta para que vaya corriendo un rato y ya regrese. Pero si tienes un hijo, no es un animal. Pero al animal también les das una clase de vida, ¿verdad? ¿Y a tus hijos no tienes tiempo para ellos? Hermanos, a veces los hermanos echan un partido de fútbol con los hijos de vez en cuando, ¿verdad? No se manden mucho con lo del fútbol porque luego se pierde mucho tiempo ahí, pero hermano, juegue fútbol con sus hijos, enséñeles a jugar básquetbol, enséñeles a caminar, enséñeles a correr, enséñeles a ser un hombre, dígale que es un hombre. Nadie más se lo va a decir, usted como papá se lo tiene que decir. Ve, hijo, mira, cuando tú seas grande, yo cuando tenía tu edad, esto, cuando tenía así, tu papá me enseñó, tu abuelo, así. Platique las historias, su hijo quiere oír historias, y quiere oír historias veraces, quiere oír la historia de un Dios vivo, que escucha tus oraciones, que te responde, que te resguarda del peligro, que te sacó del pecado. Estaba yo así, hijo, mira, ese es el escuadrón de la muerte, mira esos que están allí, vamos a acercarnos, son esos, mira esos que están ahí abajo del puente, de ahí me sacó Dios. Tu hijo nunca va a olvidar eso, nunca lo va a olvidar. Hermano, necesitamos pasar más tiempo con ellos. Ser padre significará sacrificio y cansancio. Ya lo sabemos, ¿no? Llegas cansado, trabajaste mucho, ¿sí? Y a las 2 de la mañana te nomás sientes el jalón de la cobija. ¿Qué pasó? Sí. Me duele el estómago. ¿Sí? Acabo de vomitar. córrele con el hijo, ¿verdad? ¿Y qué tienes? ¿Dónde te duele? ¿Qué pasó? ¿Qué comiste? ¿Qué te hizo daño? Tómate esa pastillita, me duele la cabeza. ¿Sí? ¿Ya se te quitó? No, no se me quita. 2 de la mañana. ¿Ya se te quitó? No, sí. Vámonos al doctor. ¿Me explico? Y después de eso a trabajar. Una jornada normal, ¿verdad? Con los ojos así. Con palillos, ¿no? Para poder mantenerlos abiertos. Para no dormirte. Cansado por muchas cosas, hermano. Negándote a ti mismo. Pero especialmente lo que estamos tratando ahorita es no fallar en educar a nuestros hijos. Como decían los puritanos, cuando menos enséñale las 3 R's. Ya hemos hablado de este tema, los 3 R's: la ruina, la regeneración y la redención. Enséñale lo que pasó con la raza humana, con Adán, lo que sucedió con el pecado de Adán. ¿Por qué Cristo es el Redentor? ¿Por qué Cristo no tiene esa naturaleza pecaminosa? ¿Por qué Cristo es un Cordero perfecto? Enséñale que la situación de nuestro mundo es debida a esa primera R, ¿no? A la ruina de la raza humana por la entrada del pecado. Que Él lo puede explicar, que Él lo pueda ver, que pueda ver la destrucción del mar, la contaminación, los ríos, todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno, que Él lo puede explicar a la luz de esto, ¿no? Lo que el hombre ha hecho debido al pecado. Y cómo el hombre puede ser redimido, cómo el hombre puede ser regenerado, cómo es que Cristo es el Redentor y cómo es que a través del proceso de la regeneración Él cambia a sus hijos que Él ha escogido y los hace, los restaura para ser criaturas nuevas, para habitar un mundo donde no habrá pecado, donde no habrá maldad. No habrá incrédulos, ni borrachos, ni mentirosos, ni rateros, ni fornicarios. Un mundo perfecto. Y que nuestros hijos puedan crecer con su mente, teniendo esa esperanza, ¿no? Nuestro mundo está caído, pero Cristo prepara un mundo mejor. Vamos para allá. Cuando tú oyes hablar a tu hijo de esa manera, ¿qué puedes sentir sino gozo y alegría, ¿no? Cuando tú puedes oír a tu hijo decir, mis pecados han sido perdonados también en Cristo, papá, el Señor me ha salvado. ¿Qué más puedes pedir, hermano? No debemos entregar los envueltos de regalo para el mundo, ¿no? Ahora, Jeremías 15, por favor. Cuando Jeremías fue llamado al ministerio, Dios le dijo, Jeremías, yo te he puesto como una columna de bronce, ¿no? Como columna de hierro, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y así es, hermanos, Israel, bueno, en este caso el reino del sur, Judá necesitaba un profeta, ¿no? Cuando el mundo está en crisis, Dios envía profetas. El reino del sur estaba en crisis. Y Dios envió a Jeremías. Y Jeremías predicaba fuertemente en contra del pecado. Así es nuestro mundo hoy en día, ¿no? Ese mundo necesita profetas. Necesita personas que anuncien lo que está sucediendo, que anuncien lo que está pasando, que anuncien y que den una esperanza genuina y certera. Ese es el trabajo ahora de la iglesia. La iglesia es el profeta ahora de nuestro mundo. Ahora, la advertencia para Jeremías fue muy fuerte. Jeremías capítulo 15, versículo 18. La influencia de maldad, de religiosidad en el mundo en el que vivió Jeremías era muy fuerte. Y dice Jeremías preguntando, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió cura? Y le dice al Señor, ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Y Jehová le responde: por tanto, así dijo Jehová, Jeremías, si te convirtieres, yo te repondré y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y vea la última frase, es la que quiero que veamos. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Tú eres el profeta, tú eres la luz, tú eres la sal. Si la luz se apaga, ya la confusión reina y las tinieblas reinan. Si reinan, si la sal ya no sala, entonces tú le puedes echar un kilo de sal al arroz y el arroz va a quedar insípido. Si la sal ya no sala, solamente sirve para hacer hollada, dice, pisada por los hombres. Ya no sirve para nada. Entonces, Dios le puso a él como profeta en medio de una nación apóstata. Si seguimos la serie como vamos, vivimos en un mundo apóstata, donde ahora el profeta es la iglesia. Pero si la iglesia hace lo mismo que hacen los del mundo, prepara a sus hijos como los prepara el mundo, estudian en la misma escuela donde estudian los del mundo, ¿qué va a pasar con esos hijos? Van a presentar los mismos problemas de los hijos de los que están en el mundo, como está sucediendo en muchas asambleas, en muchas iglesias cristianas. Tú oyes ahí una señora que tiene su niño en secundaria, ya no sabe qué hacer porque ya tiene 3 novias y ya se metió en drogas y ya reprobó matemáticas y necesita un curso especial. Y luego vas a la iglesia y dices: ¿qué cree, hermana? Mi hijo anda igual. Y oye, pero, o sea, los hijos de los del mundo y los hijos de los de la iglesia tienen los mismos problemas. ¿Por qué? Porque están siendo educados en las mismas escuelas con los mismos maestros entregados allí. Si tú no los sacas de ahí, tus problemas van a ser los mismos. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, no? Entonces, hermanos, si queremos un cambio, tenemos que hacer un cambio. Y no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Sería catastrófico para el profeta que fuera seducido por el mundo apóstata. Y Dios le dice a Jeremías: ten cuidado, que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Y cuando uno escucha las iglesias modernas, las iglesias que predican la prosperidad y las iglesias que hablan de pare de sufrir, entonces decimos: el profeta ya se hizo igual que el mundo, ¿no? El profeta ya está presentando a Dios como el mundo lo quiere ver, como la lámpara de Aladino, para que Dios le resuelva sus necesidades, sus problemas, para que Dios sea su esclavo, ¿no? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Si los creyentes no tenemos el carácter cristiano, si la iglesia no es santa, si nosotros no somos santos y apartados, el Sermón del Monte nos describe qué es esto, ¿no? Pobres de espíritu, mansos y humildes, con hambre y sed de justicia, pacificadores, ustedes son la sal y la luz del mundo. Pero hermanos, la iglesia evangélica moderna no tiene influencia. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica moderna no es santa, no hay santidad. Con un sistema evangelístico chatarra y su conversión de fórmula de pásale al frente y acepta al Señor, muchas familias evangélicas, como estaba yo diciendo, son mundanas. No hay diferencia en su forma de vida y en sus pasatiempos. No tienen ídolos en sus casas, pero igualmente entregan a sus hijos a la TV, al videojuego, y sus hijos están con los celulares y con el estilo de vida que está en el mundo. No podemos cambiar a nadie si somos como ellos. A nadie. O sea, para que usted me entienda, yo sé que hace mucho que no hago un comercial de Herbalife, pero si usted vende Herbalife y toma Coca-Cola, lo van a mandar a fusilar. Usted no puede vender Herbalife aquí. ¿Me explico? Es lo mismo. Usted no puede decir que es creyente si su familia vive como el mundo, entonces no lo es. Tenemos que ser apartados. Muchas iglesias evangélicas se han llenado de motivadores y predicadores de prosperidad. Las iglesias modernas han modernizado su adoración con la música de salsa, de cumbia, corridos cristianos, festejan su noche mexicana, pero es noche mexicana cristiana, día de las madres cristiano. O sea, está secularizado, ¿no? El mundo se metió dentro de la vida de una iglesia. Poca oración, poca Biblia, poca santidad, la sal perdió su sabor, se ha hecho insípida. Hermanos, si el Evangelio de Cristo y Cristo no es real para nosotros, entonces no podrá ser real para nuestros hijos tampoco. No podemos tener influencia sobre nadie y sobre nuestros hijos tampoco. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad, ¿sí? y ser verdaderamente profetas, comenzando por nuestra casa, y así es como se va a renovar la iglesia. La iglesia está formada por familias. Hemos comenzado toda esta serie hablando desde el padre, la madre, los hijos, pensando en que la iglesia se avive, se renueve en ese sentido. No puede haber un cambio global, porque el cambio siempre tendrá que ser individual y familiar. Y entonces vendrá la fuerza de un grupo. Hermanos, la fuerza de un grupo consiste de familias donde lo acabamos de cantar ahorita, el himno 405, ¿no? Un padre que es fuerte y fiel. ¿Sí? Una madre también sujeta y los hijos obedientes. Cuando hay familias así, hermanos, los cambios se notan y las iglesias tienen una vida verdaderamente, ¿no? Pero si somos candiles 3 horas el domingo y tinieblas y bochorno toda la semana, ¿qué influencia podemos tener? Con tristeza vemos que los hijos de muchos cristianos se van al mundo, anhelan estar en el mundo, ¿no? ¿Se ha preguntado por qué? Porque sus propios padres no han salido del mundo, ¿no? Porque viven vidas malas en sus casas y sus hijos son testigos de lo que está sucediendo en su casa, ¿no? En la iglesia llega con una sonrisa, hermano, siempre hablo yo, este tapete es el tapete mágico y lo ponemos en la entrada, y cuando cruzamos el tapete mágico, hágale cuenta que le salen así alitas, ya se convierte en un ángel y gloria a Dios, hermano mío, ¿cómo estás? Bendito seas del Señor. Y en la casa, ¿qué me ves? No te soporto. Ah, caray, entonces, ¿a qué estamos jugando? Alguien pensaría tontamente que lo que necesitamos es comprar más tapetes. No, hermanos, lo que necesitamos es verdaderamente arrepentirnos y hacer cambios en la casa, ¿sí? Si usted es un líder de amor y usted es una esposa sujeta y educa a sus hijos en el temor, ora con sus hijos, enseña a sus hijos, platica con ellos, los abraza, los disciplina, los besa, les da con la vara, hermano, sus hijos van a aprender algo real, algo genuino, un cristianismo real, auténtico. Si usted ve a su padre pedir perdón a su hijo, a su esposa, si usted ve a su papá cómo ama a su mamá, cómo la abraza, cómo la besa, cómo le dice que la quiere. Y si usted ve a su mamá cómo se preocupa por atender a su marido, ¿no? Está aprendiendo qué cosa. Está aprendiendo el modelo bíblico sin palabras, ¿verdad? Pero si lo que ven es una trifulca ahí, créame que en muchos casos sea, y hablamos de azotones de puerta, hablamos de gritos y sombrerazos, que pensamos que los hijos no ven o los hijos no se dan cuenta de ellos, y lo único que estamos haciendo es vacunarlos en contra del Evangelio de Cristo. Hermanos, tenemos que ser verdaderamente arrepentidos, verdaderamente cristianos completos, íntegros. Si usted no puede cambiar, si usted tiene problemas de pecado en su corazón, no se puede arrepentir, entonces humíllese, no sea un hipócrita. Reconozca que usted no es creyente y doblégese delante de Dios y arrepiéntase y pídale un nuevo corazón a Cristo para poder amar a su esposa, para poder sujetarse a su esposo, para poder hacer las cosas como son, pero no siga viviendo igual. Lo hemos dicho otras veces, si usted no piensa arrepentirse, si usted no piensa cambiar, si a pesar de estar escuchando el Evangelio va a seguir igual, hermano, mejor ya no venga, ni quiero decirle hermano, porque lo único que está haciendo es acumular ira para el día de la ira. O sea, tiene que venir con la determinación y el deseo de acabar con lo que le hace daño, y lo que le hace daño es el pecado. Cristo no mandó, Dios no mandó economistas, Dios no mandó políticos a arreglar la situación del mundo, mandó un sacrificio sangriento, una obra expiatoria, una sustitución, un rescate, un sacrificio vicario, una expiación realizada en la cruz, para rescatar lo que se había perdido, ¿no? Lo que se perdió en Adán. Entonces, esa es la obra verdadera y lo que hace el Evangelio. Entonces, si nuestros hijos son testigos de esa incongruencia en nuestra vida, hermanos, acabarán aborreciendo el Evangelio. Vea por favor Proverbios 6. Vamos a apurarnos para concluir. El libro de Proverbios en el capítulo 6, este libro está lleno de sabiduría con relación a la educación de los hijos. Siempre empieza con la frase, hijo mío, capítulo 6, hijo mío esto, hijo mío aquello, más de 50 veces. Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y lo ponemos en su exacto contexto, ¿no? No quiere decir que el padre y la madre sean muy sabios, pero aquí estamos hablando de que el padre y la madre toman el consejo sabio de la palabra de Dios para darlo a los hijos. Entonces ese es oro molido para ellos, porque dice, átalos, hijo mío, átalos en tu corazón y enlázalos en tu cuello. Y estas enseñanzas, ¿no?, te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres te guardarán, hablarán contigo cuando despertares, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz y camino de vida, las reprensiones de la enseñanza. Y sigue diciendo, ¿no?, para que te guarden de multitud de pecados que están ahí señalados. No desprecies entonces la instrucción, porque son perlas preciosas. O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos guardados en nuestro corazón, ¿sí?, momentos de instrucción de nuestros padres? Repetimos dichos de ellos, tenemos en nuestras mentes, sí, mi papá decía eso, no, mi papá decía lo otro, y nos acordamos. Son perlas preciosas, hermano. Si tú le contaras a tu hijo todas, hablaras de esas perlas y de la palabra de Dios, ¿no?, que es lo más importante. Ahora, ve usted en Proverbios 5, por favor. Proverbios 5. Haz estas cosas, ¿para qué? Para que al final, 5:11, no gimas. O sea, para que no chilles. para que no chilles en tus postrimerías cuando se consumiere tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la enseñanza, la reprensión, y cómo no oí la voz de los que me adoctrinaban y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Los niños que están aquí, escúchenlo. Sus padres que les hablan la palabra de Dios, les dan consejos excelentes. Sus maestros que les enseñan en la escuela dominical, les dan el consejo de la palabra. Cada consejo y cada palabra que les dan son como joyas, como perlas preciosas que ustedes deben de guardar, para que no digan en el futuro: cómo aborrecí el consejo, ¿no? Cómo me distraje. Escucha, niño, escucha, joven, la instrucción de tus padres. Es más importante que la instrucción de la universidad. Por la instrucción de la universidad no te vas al cielo. No hay ninguna universidad que lleve al cielo, ¿verdad? El tecnológico tiene, el Tec de Monterrey tiene muchas carreras, y la Lasalle y todo, pero en ninguna hay licenciatura para ir al cielo. Ninguna. No tienen esa carrera, ¿verdad? ¿Quién va a enseñar eso a los hijos? Es nuestro trabajo, hermano. Es nuestro trabajo. Deuteronomio 21. Este es un pasaje muy sangrón, muy fuerte. Anótelo, no lo vaya a aplicar. De antemano le digo, no me juzgue mal, por favor. No lo vamos a aplicar. Algunos papás tienen el rostro como que quisieran empezar a aplicarlo aquí en Aguascalientes, pero no, no lo vamos a hacer. Deuteronomio 21 nos dice lo que hacían los papás que tenían un hijo rebelde en el Antiguo Testamento. Y dice en el versículo 18, 21-18, ¿usted tiene algún hijo rebelde? Bueno, puede platicarle acerca de este pasaje, ¿verdad? No le diga, no lo espante, no le diga que le va a aplicar ese pasaje, ¿verdad? Porque no es correcto. Usted le va a aplicar la disciplina y la enseñanza y la instrucción del Señor. Pero el niño debe de saber, ¿no? ¿Qué tan grave consideraba Dios el pecado de los hijos que desobedecen a los padres? Escucha, niño, escucha, joven. ¿Qué tan tremendo consideraba Dios que un niño desobedeciera a sus papás? Que un niño se portara rebelde contra sus papás. ¿Sí? Vea el caso aquí, ese niño se convirtió en un joven, dice: cuando alguno tuviera hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndolo castigado, no les obedeciere. O sea, es uno de esos niños que, jovencitos que dicen: ya no sé qué hacer con él, es uno de estos. Dice: entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán a los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. O sea, ¿qué hacían con una persona así? La mataban, la lapidaban. O sea, estábamos hablando, nos tocó hablar en Querétaro de Deuteronomio 4, ¿no? O sea, la idea de las experiencias de los juicios sumarios. Cuando tú experimentas o cerca de ti hay un juicio sumario, o sea, un juicio donde Dios da un caratazo y corta la vida de una persona así, ¡bum!, por disciplina, hermano, eso te endereza, eso te sacude. O sea, cuando mataban a uno de esos jóvenes así a pedradas, los demás, ¿qué decían? No, yo no voy a ser rebelde con mis papás porque ya vi lo que pasa con los rebeldes, ¿verdad? La rebeldía de los niños hacia sus papás es un pecado que Dios considera grave. Y tu niño y joven que de repente te sientes muy grande y muy soñador acá, como diciendo, ya Recuerdo un niño que me decía, no era mi hijo, era otro niño de Holanda. Me decía, o creo que era de Dinamarca, ya le vamos a cambiar para no aburrirlos tanto. Decía, ya soy grande. Sí, hijo, ya soy grande. Ya como envaso. O sea, ya no usaba biberón, ¿verdad? Ya tomaba, entonces ya era grande porque ya tomaba envaso, ¿verdad? Y uno tiene que ir a ayudar a sus hijos a crecer, ¿verdad? Claro, si ya tiene 8 años, ya quítale el biberón, por favor, ya no es necesario que cargue su pañalera. Hay mamás todavía que a los 6, 7 años todavía traen pañales. Oye, a ver, ¿dónde estás? O sea, ¿qué ha pasado con la instrucción y la enseñanza en tu casa, ¿no? O que le llevan su biberón al niño, por favor. O sea, niños, tienen que madurar, tienen que crecer en la obediencia. A los niños tenemos que decirles, ¿sabes cuál es el secreto para evitar la disciplina y la vara? ¿Sabes cuál es, niño? La obediencia. Si tú obedeces siempre, ¿sí? Va a haber puros abrazos, puros besos, puras felicitaciones, reprensiones, consejos, guianza, instrucción. Pero como tú eres un niño obediente, será excelente, ¿no? ¿Me explico? Es como para nosotros los mayores, como hijos de Dios, ¿no? Y yo les decía, hermanos, ¿quieren saber el secreto para no ser disciplinados por Dios? Estoy diciendo disciplinados, no probados, esa es otra cosa, ¿no? Disciplinados. Dios castiga, ¿sí?, cuando el hijo se porta mal, cuando un hijo de Dios. Si tú no quieres ser disciplinado por Dios, hemos visto disciplinas hasta la muerte, ¿no? Desde enfermedades, pérdidas de facultades, muchas disciplinas. Si tú no quieres ser disciplinado por Dios, te digo el secreto, ¿lo quieres saber? Es el mismo que le dije a los niños. Tienes que ser obediente. Si tu niño siempre va a la escuela, es un niño va de 9.9 a 10.1. Sí, con eso que los maestros les dan puntos de regalo ahora, entonces puede tener 10.1 de promedio, ¿no? Entonces, cumple sus tareas, no deja tirados sus tenis, no olvida los zapatos, no se le pudre el sándwich 5 días en la mochila. O sea, es un niño perfecto. ¿Sí me explico? Le va bien en todo. Va a llegar y ¿qué le dices? Aquí está papá, ¿qué día es? Ven acá. Ahorita vas a ver. ¿Le va a dar 4 bien puestos? No, ¿por qué no? No ha hecho nada de que sea digno de que le pegue. ¿Cómo le voy a disciplinar? Es obediente, es responsable. Entonces, los niños tienen que saber las reglas, ¿no? Si tú eres obediente y responsable, ¿sí?, no te voy a disciplinar. Si tú eres un creyente fiel y entregado y responsable, o sea, ¿qué va a decir Dios? Ese ora mucho, le voy a dar una tunda para que ore más. No, hermano, no va a hacer eso Dios. Dios va a probar tu fe y va a perfeccionar tu fe y te va a alentar en la obediencia. Ahora, entonces, niños jóvenes, no debemos menospreciar la instrucción de nuestros padres, ¿no? Tu vida será larga. A veces nuestros hijos, niños jóvenes, se sienten maduros desobedeciendo a sus padres, ¿no? Es como un reto que entra a sus 12 años, 13 años, ¿no? O sea, de repente dicen, no, yo ya soy grande, ya puedo hacer las cosas, ¿no? No necesito ni de papá ni de mamá, ya puedo empezar a tomar decisiones. Y piensan que desobedecer a sus padres, yo sé, es que ellos no entienden, ellos ya están grandes. Así habla un jovencito, ¿no? De 13 años, ellos ya están grandes, ellos no entienden, no comprenden. Pues sí, resulta que tu papá deja que tome sus decisiones. Y el niño va a tomar sus decisiones y resulta que una de sus decisiones fue reprobar matemáticas y echó a perder tercero de secundaria, o le prestaste tu carro y llegó con el volante en la mano nada más. O sea, Los jóvenes quieren experimentar, quieren probar, en lugar de escuchar el consejo sabio y seguro de su papá y mamá. Tú, niño, joven, ¿te sientes muy inteligente? ¿Sí? ¿Te sientes muy inteligente? ¿Ya quieres ser grande? ¿Ya te quieres ir al estadio a chillar ahí porque pierde Aguascalientes? Ya ve que salen en la televisión ahí llorando los de Cruz Azul. No tengo nada contra ningún equipo, ¿verdad? Pero es más común ese equipo, creo, hasta donde me acuerdo. ¿Te creíste muy inteligente, tú, jovencito, diciéndole a tu mamá, voy a ir a estudiar a la casa de Juanis? Y ya iba a la casa de Juanis, ¿no? Y, mamá, fíjate que vamos a tener que quedarnos porque no hemos terminado, estamos cansadísimas estudiando, ¿verdad? Están por allá, quién sabe en dónde. La casa de Juanis está vacía, su papá y su mamá ni están, quién sabe dónde andará Juanis y todas las demás. Y tus papás ahí que no te vigilan están pensando que tú estás ahí, ¿no? Así quisiste ser inteligente, ¿no? Te escapaste. Pues a los ojos de Dios eres una persona necia, jovencito o jovencita, ¿no? A los ojos de Dios, dice en Proverbios 10:1, que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y ese hijo necio, esa hija necia, Proverbios 29:15, dice, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y el versículo 17, si tú lo corriges, entonces ese hijo te dará descanso. Hermanos, todo este tema de la disciplina tocaremos en otras enseñanzas en una forma más pormenorizada. Ahorita solamente diremos estas cosas para animarnos a hacer lo que Dios nos llama, ¿no? Responsabilizarnos de la educación de nuestros hijos y para exhortar a nuestros hijos a que no entiendan. Nunca pienses que la desobediencia te hace sabio o inteligente, jovencito o niño. Dios aborrece a los niños que son desobedientes. Dios quiere que tú seas sujeto a tu papá y a tu mamá. Ahora, en cuarto lugar, vamos a apurarnos para terminar. Nuestro desafío es grande, hermanos. Pero nosotros una vez más debemos asentar, ¿no? Ahora no apunté nada en el pizarrón, dije ni apuntarme algo para no apuntar algo para no sentirme culpable. Segunda de Timoteo 3, 15 y 16. Y que desde la niñez sabes las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, y a fin de que todo hombre sea que, en el versículo 17, ¿cómo dice, hermanos, por favor? Una persona que, útil para toda, que el hombre de Dios sea maduro, enteramente instruido para toda buena obra. En ese desafío de educar a nuestros hijos, en el desafío de ser un buen padre, un buen líder, una buena madre sujeta, ¿sí?, un padre que efectúa correctamente la disciplina en su hogar, la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, hermanos. Tú y yo tenemos que tener una confianza ciega en esa palabra. Esta palabra es la sabiduría de Dios. Es probable que psicólogos, doctores, trabajadoras sociales y muchas otras personas pudieran decir que es anticuado la disciplina de los hijos, que es frustrante para ellos, pero yo solamente te pido que voltees alrededor del mundo y veas los resultados, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido con muchísimos niños y jóvenes en la actualidad es que como no han sido disciplinados ni educados, son totalmente groseros, irreverentes, son más parecidos a un salvaje, ¿no? A una persona maligna, malvada, no tienen temor de Dios. Son personas feas, bastante feas. Como recordábamos hace 15 días, hace un mes. O sea, su estilo de vida es aquel estilo de vida de las naciones que Dios consideró que contaminaban la tierra. Y dice que la tierra vomitó a sus moradores, ¿no? Por su estilo de vida tan horrible, tan perverso, tan alejado de las normas divinas. Entonces, no es modernidad, hermanos, es perversión. Y lo que necesitamos ahora es volver al modelo bíblico. Yo le ruego, primeramente a Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, que usted tenga confianza en la sabiduría de Dios que está en la Escritura. Hágase sabio y ágil para manejar la Escritura, para enseñar a sus hijos, para instruirlos con ella. Porque ese es el modo y el modelo para que sus hijos sean temerosos, obedientes y hombres y mujeres valiosos en las manos de Dios. Si nosotros no volvemos al modelo bíblico, las cosas no se pueden corregir. Esa es la manera de hacerlo, volver al modelo bíblico. O sea, usted ve, nuestras generaciones están modernas, están totalmente alejadas de Dios. Pero si usted usa la Escritura, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para que el niño, la jovencita sea enteramente capacitado y apto para toda buena obra. Y como decíamos hace un rato, enseñarlos probablemente que quizás ellos serán líderes para dirigir un culto de oración. A lo mejor serán personas útiles. Nos hace falta aquí una persona. Ya tiene buen rato que lo hemos dicho, que Dios mueva a una persona. Necesitamos a alguien que toque el piano, que toque la guitarra, que acompañe los himnos, que se prepare, que Dios le mueva su corazón para hacer lo que se necesita aquí. Ustedes cantan muy bien a capela. Algunos de nosotros cantamos un poco feo, pero ustedes cantan muy bien. Pero la adoración sería mejor que estuviera acompañada de esa música. No piensen en batería, no queremos bateristas, ni maraqueros, nada de eso. Algo sobrio, ¿no? Ordenado. Entonces, podemos preparar a nuestros hijos. Si no hay algún joven valiente que se esté aventando a las clases de piano o de guitarra, espero que alguien tenga tiempo. No quisiera regañarlos muy fuerte porque luego se van a sentir. Cristo dijo que por eso Él murió por nosotros. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y se entregó por nosotros, ¿no? Entonces yo supongo que los esclavos tienen tiempo, ¿no?, para hacer lo que su Señor quiere y lo que su Señor necesita y el reino de su Señor necesita. Entonces, hermanos, hay que hacerlo. Hermanos, no debemos de temer. Yo les ruego que no tengan miedo. Hermano, no es la palabra de Dios la que está mal. No es Dios y su palabra lo que está mal. El que está loco es el mundo. Si usted ya entendió, nuestro mundo ha dado un vuelco fatal desde la entrada del pecado. El hombre no se quiere sujetar a Dios, es enemigo de Dios, vive en contra de los pensamientos de Dios por naturaleza. El mundo está vuelto loco y avanza en su desviación desde largo tiempo. Como siempre hemos dicho, hermano, gracias por la corona de Burger King. El hombre declaró su independencia de Dios, le dijo: Dios, nos vemos, yo ya soy como Dios, yo pongo mis valores, y nuestro mundo está lleno de puras personas así, ¿verdad? Nuestro mundo se ha desviado totalmente del consejo de la palabra, y las consecuencias de haberse desviado de ese consejo es la apostasía reinante y el estilo de vida pervertido que tenemos en nuestro mundo. ¿Cómo revertir eso? Usted lo puede revertir a nivel personal y a nivel familiar, siguiendo las instrucciones de Dios. Es nuestro trabajo predicar el Evangelio, ser sal y luz en nuestro hogar y fuera de nuestro hogar, y los que Dios pone enfrente de nosotros, predicarles el Evangelio. Lo demás lo dejamos en las manos de Dios. El cambio comienza individual, personalmente, familiarmente, después la iglesia, y esa iglesia tiene un impacto social. Pero así es el movimiento. ¿Usted quiere corregir este mundo? Le tengo malas noticias. Corrija su vida y corrija su familia. Hasta donde se alcance, ore por los hermanos, ore por los perdidos, busque la salvación de ellos, pero este mundo no se salvará. Este mundo se perderá, hay que escapar de este mundo. Es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Que los cielos y la tierra serán destruidos con gran estruendo. Entonces nosotros hemos de estar preparados para ir a vivir a un lugar mejor, pero en ese lugar mejor las visas están restringidas, ¿verdad? Hay que entrar por la cruz de Cristo. Él es el que sella la visa con su sangre, ¿no? Con su salvación. Y solo así podemos entrar a ese reino mejor y a ese mundo nuevo, sin pecado, sin maldad. ¿Le gustaría vivir en un mundo así? Hermanos, nuestra esperanza. Mientras llegamos a nuestra salida de este mundo, entonces terminamos con Génesis 18. Ojalá que de nuestras vidas, de nuestras familias, se diga lo que se dijo de aquel siervo de Dios en Génesis 18, que ya citábamos. Me refiero a Abraham, cuando Dios dijo: bueno, no le he de decir a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, siendo él un varón temeroso. Especialmente la parte que nos atañe aquí, 18:19 de Génesis: yo he conocido, dice Dios, sé que Abraham no mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, que en lugar de ser Abraham, sea cada uno de nosotros, ¿no? Que Dios vea verdaderamente que nosotros queremos hacer su voluntad en relación con nuestra familia, con nuestros hijos. Y que esos estudios nos traigan, hermanos, un avivamiento personal, familiar y posteriormente, ¿no? Que se refleje en la vida de la iglesia. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, y yo les pido que sigamos orando por ello. Vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, nuevamente, Padre, damos las gracias por tu palabra, suplicando, Señor, que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada papá y de cada mamá, de cada niño, de cada joven aquí presente, para que imprimas, Padre, el deseo en nuestros corazones, para hacer que cada área de nuestra vida se sujete a tu señorío y a tu reinado, Señor. Perdónanos, Padre, porque hay cosas que han sucedido antes que llegáramos al conocimiento de Cristo y que llegáramos al conocimiento de la verdad. Cosas malas hicimos, Padre, en nuestra familia, con nuestros hijos. Los abandonamos, los dejamos. Ahora entendemos, Padre, que nuestra responsabilidad delante de ti es llevarlos a tus pies. Pero nosotros nos declaramos, Padre, incompetentes, incapaces. Y por ello suplicamos la bendición tuya y la influencia y la ayuda de tu Espíritu Santo, para que la instrucción y la educación que demos a nuestros hijos, quieras tú bendecirla, Padre. Quieras tú transformar sus almas y corazones, Padre, tú que levantaste los muertos, Padre, que curaste los ciegos. Eres capaz de limpiar el corazón de nuestros hijos, Padre. Te pedimos que lo hagas para la gloria de tu nombre, Padre. Que lo hagas para la gloria de Cristo, Padre, para la gloria de tu gracia infinita y suprema, Padre. Bendice las familias aquí presentes, Padre. Esparce tu gracia, Padre, en cada corazón. Renueva, Padre, los corazones y las almas, Padre, para que te sirvamos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Padre. Queremos ser una iglesia ferviente y obediente. Y por ello suplicamos a ti, Señor, que nos des un corazón vivo, un corazón que te ame, Señor, que esté dispuesto a todo para la gloria de tu nombre, Señor. Concede, Padre, tu gracia a cada padre, a cada madre, a cada niño presente, Padre. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.